常简单、啊。 长辈坐在上面。 这个你要长、哎、叫一个长辈来。 不是双方长辈， 双方长辈 坐 好， 坐好然后叫不是，还有一个应该是叫肯定是舅舅叫的。 Hola a todos y bienvenidos al episodio 3 del podcast El Coro del Mundo. Hoy echamos una mirada al mundo de uno de los grandes idiomas, a China. Soy Esko desde Hämeenlinna, Finlandia y desde Polonia está conmigo María por Skype. Conozco María muy bien porque es mi hija. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Tenemos un día muy lindo aquí en Cracovia. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Pues empezamos con el tema de hoy. Hace 2 años que nos interesan mucho de China y la familia. De repente vemos cada día algo interesante en los periódicos acerca de China. ¿Por qué, María? Pues será porque mi hermano, Mikko, conoció una chica de China y de repente se enamoró. Cuando empezaron a salir, vivió ella todavía en Suecia, terminando su maestría, pero dentro de poco tuvo que mudarse a China. Así que mi hermano empezó a visitar China muy a menudo y nos contó muchas cosas muy interesantes de sus viajes. Sí, y en octubre de este año viajamos a China a la boda de Mikko y Xiaoxi. Fue un viaje inolvidable. La verdad que sí. Creo que no podemos decir que conocemos mucho de China, pero conocemos mucho más que en septiembre. Hablamos un poco de cosas de escalas. Tenemos 5 millones de habitantes en Finlandia, en un país con casi la misma área que España, pero China es más grande por 30 veces y, si hablamos de la población, 250 veces. Viajamos a Zhejiang, que es una de las provincias más ricas, y visitamos ciudades Wenzhou, Hangzhou y Shanghai, que cada una de ellas tiene más gente que tiene Finlandia. Y si hablamos de la cultura, la era histórica aquí debajo del coro es menos que 1000 años. Ya conoces cómo a mí me interesan las letras del chino que vienen de miles de años. Sí. Y esta cultura que ha producido esa manera de escribir tan interesante tiene una historia tan larga que no creo que en Finlandia había nada más que bosque cuando la cultura china ya estaba bien desarrollada. Pero bueno, podemos decir algo de China como lo veíamos nosotros. ¿Qué es lo que más te sube del viaje si hablas de la boda? Pues será el idioma tan diferente que de verdad no entendimos nada. Creo que aprendí una palabra durante el viaje, y es esa hermana menor, Mei Mei. Y por supuesto no tengo ni idea cómo se escribe esa palabra. Cuando caminas en la calle en una ciudad, cualquier ciudad, no puedes leer o entender ni lo básico, como restaurante, o alguna otra palabra que suelen ser fáciles en cualquier país europeo. Y otra cosa era que ahí te sientes muy diferente, porque cuando salimos de Shanghai a otras ciudades que no tienen tantas turistas, la gente de verdad se dieron la vuelta para mirarnos. Por mis estudios de japonés pude leer algunas palabras básicas y la del restaurante es una de fáciles. Creo que las cosas que se destaca a mí, una es la comida, las cenas y los almuerzos con nuestra nueva familia. Cada día en un sitio diferente, cada vez en una nueva combinación de los familiares y amigos. La comida en Zhejiang es deliciosa, es no picada y es muy diferente de Finlandia. Comimos de todo, realmente. Es suerte que hemos aprendido a comer todo en casa. Sentamos en una mesa ronda con una mitad de vidrio revolviendo así que todos puedan comer de todo. Y con mucho ruido y brindando con cerveza, pero especialmente brindando con Moutai, un aguardiente muy fuerte. Sí, pues muy fuerte. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho era esa manera de vernos, nuestra familia y la familia de Xiaoqi, como una sola familia, ahora que se han casado Mikko y Xiaoqi. Así que ahora tengo una hermana que nunca he tenido, y nosotros podemos de una manera decir que tenemos familia en China. Muy bien, ¿a que sí? Sí. Nos recibieron muy afectuosamente y naturalmente, aunque nunca hemos visto antes. Lo que no teníamos un idioma común nunca hizo problemas, pero sí o sí la tenía que traducir bastante mucho, porque hablaron tan mucho como los españoles. Ya, por lo menos. A mí muchas veces me daba risa su manera de hablar, porque es tan rápido y tiene totalmente otro tono que idiomas europeos. Pero por supuesto no se puede reír, será mal educado. Una imagen que se anticipa a ver en China es lo de monasterios, templos, pagodas, monjes. En el mundo real tiene que buscar los sitios. Pasamos por la Jiangxin Dao o el corazón del río en Wenzhou. Una isla maravillosa en mitad del río que tiene un lago en mitad de la isla. Pagodas, puentes, templos y árboles. Más que mil años de edad. Esta muestra era de la puerta principal del templo, de una arpa eólica de unas chapas casi 2 metros de longitud, en un viento ligero. También visitamos Tian Tai, la montaña de la paz celestial. Es un sitio famoso de su naturaleza, pero también de los monasterios de la secta budista de Tian Tai, que tiene influencias de taoísmo. Guoqing Si, o el monasterio de Guoqing, es del siglo VI y tiene más que 600 habitaciones y 14 salas. Y en mitad de estas, los monjes trabajan con las tareas cotidianas como el secar y el pelar de el arroz. A ver, era fascinante ver los templos y la vida de los monjes. A mí me gustó mucho. En los templos y monasterios encuentras el mundo que me parecía a mí como un poco de ayer, como tal vez era la China antes. Y creo que muchos templos se han destruido durante la era del Mao, lo que es una pena enorme. Religión y cosas esas no eran muy populares durante la era de Mao y no creo que sean hoy en día tampoco. Porque, por ejemplo, ahora que se casó mi hermano, lo que hacían era una fiesta y después se registraron su matrimonio en una oficina del Estado, pero religión no tenía nada que ver con su matrimonio ni la boda. Vale. Pero tal vez la vista más típica en esta parte de Zhejiang es de las fábricas. Si hay una fábrica de zapatos, hay una fábrica de zapatos tras otra y otra y otra. Y si hay una fábrica de muebles, el mismo. En Finlandia se puede hacer anuncios gigantes de bienes del consumo, pero en mitad de Yuhuan se puede ver un anuncio gigante presentando orgullosamente un árbol de cardán. Zapatos, muebles y repuestos de coches son artículos muy típicos en Zhejiang. El padre de Xiaoqi también tenía una fábrica subcontratista pequeña de repuestos del coche. A ver, su familia y de ella y especialmente su la familia de su padre tiene una historia muy interesante, pero también una historia bastante larga, así que tal vez lo dejamos para la próxima vez. Estoy de acuerdo. Yo no puedo dejar sin hablar del tráfico. He conducido en países como Italia o Marruecos y viajado en Turquía y Bolivia, pero nunca he visto tráfico como en Zhejiang. No tenía mucho miedo, tal vez todos están tan preparados de que se puede pasar todo lo inesperado que hay un tipo de equilibrio. Sí, esa es la impresión que a mí también me daba. Porque aunque el tráfico estaba completamente loco, no veía ni un accidente durante todo el tiempo, ni una. Y tampoco tenía tanto miedo, aunque muchas veces, por ejemplo, las filas no las respetaban para nada. A veces había cinco filas hacia una sola dirección, aunque en la carretera había carros conduciendo para dos direcciones. Loco. Dejamos atrás el tráfico. La parte del este de Zhejiang es de las montañas verdes. Está situada en un clima subtrópico y de los monzones. Una cosa que se destacaba a mí era lo de que no había casas en las laderas, pero todas las fábricas y casas eran en las valles. Yo creo que ya pronto habrá gente que tenga tanto dinero en China también, que su casa no tiene que ser práctico, sino que puede permitir el lujo de vivir con una bonita vista. Pero creo que todavía la mayoría de las familias chinas no se piensan en su vista, sino en trabajar y comer. María, creo que vamos a volver al tema de China en los podcasts futuros, pero también es seguro que vamos a volver a China. Seguramente, las dos cosas. Es un país sumamente interesante. Lo es. Ahora, gracias a ti por tu participación. Ya puedes despejarme en polaco. Claro que sí. Do widzenia. Hasta luego. Cuando preparé este podcast, hice una búsqueda y encontré un podcast excelente sobre China en español. Es el todochina.com. Y aquí pongo una pequeña muestra. Bienvenidos al podcast de Toda China desde todachina.com. A mí me encanta la música y me encanta el podcast. Ahora me despido. Por favor, escribe tus comentarios a gorrodelmundo@gmail.com o visite gorrodelmundo.wordpress.com. Hasta la próxima.